La Tercer Mond Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radio Nauta, FM 106.3. De Tercer Mond Radio, porque la heterodoxia se ejerce. September, when my God given little became a little older. Oh, goodbye, see my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Don't you wanna stop complaining? Buenas noches, nuestra América. 2 minutos pasan de las 8 de la noche mientras estrello el codo contra una mesa y me duele. Estás escuchando La Tercer Mond Radio, episodio número 23 de este 2013, de esta temporada número 2, 2013. Wow. ¿Cuántos números que tiene? 2013, Manuel, 23. Sí. 333. Llegó la primavera, chicos. No sé si se dieron cuenta. Extraoficialmente. Chicas. Y hubo como un día primaveral de los lindos, no de esos que te pegoteas todo. Lo clave tranqui. Es el sol. Un tranqui. Sol con frío, 10 puntos. Igual no hacía frío. No, estaba re lindo. Estaba mi nombre es Manuel M. Mirá vos, che, ¿todo bien? Sí. ¿Hace mucho venís acá? Me acompañan a mi izquierda Patti Mayonis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y a mi derecha Tristán B. Hola, sí, mi nombre es Tristán B, bien como bien dice Manuel. Y vamos a estar hasta las 10 de la noche. Así es. Sí. Y hasta las 10 de la noche. Sí, hasta las 10. Son 2 horas. A menos que ya me quiero ir. Pase algo. Ya me quiero ir. Luz o... no, Pati Lorenzino. Que no. Ojalá que no se corte la luz. El otro día en mi casa se cortó 2 días seguidos a la misma hora. En casa también, brora. Pero duró un poquito, pero por ejemplo, a una amiga se le cortó desde las 12 hasta la 1 de del mediodía del otro día. A mí se me cortó y prendí la luz de emergencia y leí como hacía tiempo no leía. ¿Tenés luz de emergencia? ¿Tenés luz de emergencia dentro de tu casa? Sí. Nah, ¿qué ñoño? ¿Puesta por vos o por tu edificio? ¿Qué? Obvio que es puesta por él. Me la compró mi mamá. ¡Qué ñoñazo! Aparte, para leer, si no, ¿para qué uno quiere una luz de emergencia? Yo no sé. Las inundaciones. ¿Vivís en un séptimo piso? ¿Qué? ¿Me inundé? No estabas. Te entró agua por la ventana, no te inundaste. Bueno, no me inundé, chico. Entró agua por la ventana. Estabas en el búnker con nosotros. Obvio, Sofi se inundó en realidad. Bueno, ahí va. Pero se inundó la casa y estuvo cortada la luz, bueno, a eso me quería referir. Bien. Está bien. Igual cualquier cosa que uno diga en este programa va a estar va a ser usada para la chacota. Sí, para la chacota, y va a ser sometida a la más artera de las críticas. Sí, bueno, a la más artero de las críticas. Che, tengo el clima, no sé si les interesa. Dale. Más o menos. ¿Más o menos? Bueno, no, pero sí. Estamos, es una radio. Claro, es una radio. Por ejemplo, hoy, que hace un rato decían que hacían 18 grados, bueno, mentira. Hacen 13 grados. Mañana, que es en los albores de la primavera, va a haber una máxima de 22 grados y una mínima de 5, o sea que la mañana va a ser frío. Tranqui. Y el sábado, que es estrictamente el día de la primavera, van a ser 18 grados. ¿Van a hacer algo para el día de la primavera? No lo irse a Chascomús. No. Tocan los Totora en Islas Malvinas. ¿Los vas a ir a ver, Pati? No. Pero iría si pudiese. O pudieras. O pudiera. ¿Vos, Tristán, los vas a ir a ver a los Totora? No sé muy bien quiénes son en realidad. Bueno. Bueno, podés ir igual. Sí, no sé. No me atrae mucho el día de la primavera, las salidas llenas de gente. No, a mí tampoco. A mí tampoco. En el centro de la ciudad. Pero no me convence mucho. Se llena de gente que viene de la periferia, además. El año pasado, a ver si no me estoy confundiendo, si fue para el Día de la Plata, que vallaron toda Plaza Moreno. Para calle 13, cuando vino calle 13. Te palpaban para entrar, era como, bueno, dejá, no voy nada. O sea, claro, Plaza Moreno, ¿qué hay? No, era una muchedumbre nada más. Sí, decís, pregunta. No sé qué son los Totora, pero no tocan bandas piolas generalmente, ¿o sí? Una vez yo vi a Babasónicos. Ah, bueno, retiro todo lo dicho. Ahora que le gustaba Basónicos, ahora que descubrió Basónicos. Seguro que cuando estaba en el pico de popularidad no le prestaba atención. Y no solo le prestaba atención, sino que me hacía el que lo odiaba. Y ahora que se volvió de culto, es fanático de Basónicos. No es de culto Basónicos. Simplemente me decidí a bajar un disco hace unas escasas 3 semanas. Y me pareció muy bueno. Muy bueno, es muy bueno. Ah, llegaste como medio tarde. Algorilla, sí, por eso le digo que lo descubrió recién. No era chiste. Che, tenemos algo importante para decir. A ver, decilo ya. Yo tengo las vías de comunicación, ¿te parece? Me parece muy importante. Nos pueden llamar por teléfono al 451-6917 o nos pueden enviar un mail. ¿Un mail? Sí, un mail a la radio. Pueden mandar si quieren. No lo vamos a revisar. A Radionauta @gmail.com o a redaccion@tercermundo.com si quieren un mail. Pero también nos pueden encontrar por Facebook. En más nuestro fácil. facebook.com/tercermond o nos buscan como Facebook Pequeño Burgués Ilustrado. También nos pueden arrobar o mandar un mensaje directo en Twitter, que es en nuestro Twitter, que es @letercermond con E final. Muy bien, así es. Ya, ¿alguien está manejando el Twitter? ¿En producción están manejando el Twitter? ¿Estamos ahí o no? Yo tengo acá la compu cerradita porque está con unos problemitas de internet, pero ya vamos a tomar control sobre todas las redes sociales. Perfecto. Cada vez más me gusta el Facebook de La Tercer Mon Pequeño Ilustrado. Vamos. 7.000, no. Ojalá. 3.620 puede ser. 3.521. Ah, mira vos. Uno más. Entra el comisario político de la cultura popular platense y hace el signo de me están acuchillando el corazón. Sí, porque nos está operando debut en La Tercer Mon Radio el verdulero, Pablito. El verdulero. ¿Verdad? Y ahora acaba de entrar otro Pablito que también es. Pablito de la AAA entró acá, la AAA local, por supuesto, la del Olga Vázquez. Sí, que es el arca del ataque, conductor del programa ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Que va todos los miércoles a las 10 de la noche por esta casa. ¿Vendrá hoy la tercer pata de ¿Quién resistirá? No sé si hay tercer pata hoy en día. Me parece que ya es una mesa de dos patas acomodada contra una mesa, contra una pared, que se sostiene perfectamente igual. Pero si viene, vamos a hablar de eso. Qué fuerte igual. Vamos a blanquearlo al aire. ¿Qué pasó? ¿Qué el pasó? Que abandona no tiene premio, dicen por ahí. Y no. ¿Qué hay mañana, Pati, acá en el Olga? Mañana es el episodio número 3 de Sonido Prevalece. Nah, me estás jodiendo. Te lo juro, boludo, te lo rejuro. ¿Quién toca? Toca de Charlie Jacket, Claudio Paul y Canoa. A partir de las 23 horas están todos y todas invitados al episodio número 3 de Sonido Prevalece. Si no lo conocen, está espectacular para que lo conozcan mañana, porque va a ser un día genial. Alta fecha. Hablamos en serio, yo personalmente voy a defender a Claudio Paul. Me parece una de las bandas más pillas que hay en la ciudad en este momento. Y Charlie Jacket para bailar descontroladamente es una muy buena. Todo para bailar descontroladamente, así que se tienen que venir con muchos colores y ganas de bailar. Si no, bueno, no sé. ¿Y vamos a estar sorteando entradas acá nosotros? ¿Puede ser? ¿Lo que me tiraron? Sí. Tenemos 2 entradas para sortear, así que tienen que llamar al 451-6917. Van a tener que salir al aire porque van a tener que decir sus últimos 3 números del documento para el sorteo. O si no, también se van a poder comunicar vía mail, como dijo Tristán, que lo va a estar revisando él ahora cuando tenga internet. Y si no, puedo mandar una carta. Que manden una carta. Por correo. Sí, por correo. 60 entre 10 y 11, código postal 1900, La Plata. Olga Vázquez ponen. Bueno, a nombre de Fernando Gómez. A ver, nombre de Fernando Gómez. Vamos a estar sorteando entonces 2 entradas para el Sonido Prevalece, que es mañana desde las 11 de la noche acá en el Olga Vázquez. Van a estar tocando estas bandas que ya mencionamos y va a estar buenísimo. Así que esto es La Tercer Mon Radio y vamos a estar hasta las 10. Leading the blind. Clavanos un me gusta. facebook.com/letercermond. Minutos pasan de las 8 de la noche. Hoy es jueves 19 de septiembre. Estamos a pasitos de la primavera y mientras tanto acá en el estudio estamos pelotudeando fuertísimo. Sí, le confesamos al público que estábamos escuchando otra canción en la compu de Patty, recontra pelotudeando, y de repente nos dimos cuenta que estaba sonando la cortina del programa de radio que tenemos y que estamos haciendo en este preciso momento. Porque estamos en un programa de radio, sí. Estamos aunque no en un lo programa crean, aunque no lo crean. Es que nosotros somos los primeros en no creerlo, entonces actuar como si eso no pasara. Escuchábamos Sumo, ¿no? Estallando desde el océano. Acá no, pero no sé la gente que estaba escuchando. Bueno, ustedes escuchaban Sumo, entonces. Estallando desde el océano. Vamos a pasar a los saludos que llegaron a nuestro buzón con forma de banana, que llegan todas las semanas. Miles y miles, millones, millares, billones de saludos. Sí. Tiramos así los sobres para arriba, sí. Y agarramos tres. Ajá. Y de esos tres son los que vamos a leer en este momento. Primero que seleccionaron nuestros Susanos y Susanas es de Fabián Bruna Pérez. ¿Quién es? Que es un diputado salteño por el Partido Renovador de Salta, que integra el bloque del Frente para la Victoria. Y Fabián Bruna Pérez dice que siempre escucha el programa y nos ofrece hacer un concurso para regalar una PlayStation para el piberío que escucha LTM. Nos pusimos a investigar y parece que este Bruna es medio garca. Lo que resultó de la investigación es que el chabón organizó un sorteo en una radio en Salta a modo de compensación por no haber organizado ninguna actividad para el Día del Niño. 200 pibas y pibes se anotaron en la radio para ganarse la PlayStation. Pero el día del certamen, el diputado no apareció. Cuando desde la radio lograron dar con él, la sorpresa fue mayor. Apareció con una consola usada, sin controles ni juegos. Ladrón. El sorteo se realizó igual. El legislador prometió después llevar un joystick y 100 juegos porque no sabía dónde los había dejado su hijo, que estaba en un campamento. Nah. Un capo, el Fabi, que sorteó la PlayStation de su propio hijo, que estaba de campamento. No, se la robó. Se la chorizó y la sorteó en la radio. Muy buena. Y la llevó sin joystick y sin juegos. Nah, o sea, increíble. Llevó el cosito nada más. Increíble. No entendía nada. Buenísimo, Fabián, buenísimo. Volvió a la política. Y dice que sí, que lo vamos a sortear ahora. Yo no sé si sortear eso. Una Play. ¿Sin joystick y sin juegos? No sé. Toda medio como manchada, con chocolatada. Así de Fabián Bruna Pérez. No da. No da. Me la quedo yo igual, si quieren. Bueno. Igual vos ya tenés Play, ¿o no? Tengo una Play ahí guardada que no activo nunca. ¿Es tuya? No activo. Es mía y de mi hermano. Tengo que activar con la Play, me parece. Lo notaba en la agenda. Activar con la Play. Activar con la Play. Me ponía un post-it ahí al lado, final, tal. Tenemos otras tareas para vos. Activar la Play. Bueno, también nos mandó una bolsita llena de hostias Don Pontifex. El Papa Francisco reafirma sus dichos de que no es de derecha y dice que quiere entradas para mañana para El Sonido Prevalece. Le damos una entrada para... Imagínense si viene. Para el Papa. Yo les conté... No, esto no lo conté al aire. Se los conté a diferentes personas. Soñé con el Papa. Ah, mierda. ¿Qué onda? Soñé que estábamos en un asado como de amigos y estaba el Papa. Y el Papa era como canchero. Como que tenía la túnica blanca. No se dice túnica. Se dice otra manera. Y abajo tenía como la una... La sotana. Y abajo tenía como una camisa así canchera, como que después íbamos a salir. Muy bueno. ¿A dónde? No sé, ¿a dónde saldría? Hablaba, ¿a dónde salí con Francisco? Y él hablaba todo el tiempo y era como que se hacía la estrella. ¿Hablaba en castellano o en latín? No, hablaba en castellano, obvio. ¿Y qué decía? No me acuerdo. ¿Anécdotas? Contaba historias. ¿Te acordás, boludo, esa vez que fuimos allá a parar? ¿Te acordás? Atrás de Chacomul, quilombo que hicimos. Bueno, me imaginé el sueño, el Papa, perdón, no me pongan esa cara. Muy no, buena, muy no quiero buena volver a soñar con el Papa igual, ojalá nunca les pase. Dijo que no era de derecha, Francisco. Sí, y que tenía problemas por su personalidad autoritaria, dijo también. Lo sí, cual una es cosa contradictorio así. Con lo primero que dijo, pero bueno. Claro, no, en realidad dijo, por ser medio autoritario, me tildaron de derecha, y yo no soy de derecha. Ah. Y salió a decir que la iglesia se tiene que dedicar a otras cosas que no sea el aborto, sea el aborto y el matrimonio igualitario. Y claro, y los gays. O sea, hagamos otra cosa. No sé a qué se refiere. como que le están, no sé. Que no se obsesione la iglesia, claro, con esas cuestiones. Bueno. Está bien. Dentro de todo. Bueno, también, bueno, le demandamos unas entradas para el sonido prevalece, pero que no sea rata, que pague. Aparte, que las pague. Hostias son ricas, pero... Pero a la vez son el cuerpo de Cristo. Vale, pero... Ahí tenés una contradicción. ¿Pero están bendecidas? ¿Por, lo, por si el no, canibalismo, no, decís? Pero las que nos mandó el Pontifex seguro que deben estar entonces bendecidas. Entonces vendámoslas, boludo. Vamos el domingo a las plaza. Las vender mañana en el sonido prevalece. La vendemos acá en el sonido prevalece. La gente piensa que son pastis. Se las remanda, pues sí, ahí adentro del fernet. Después, si no, vamos el domingo a Plaza Moreno. Las viejas se te las compran. Bendecidas por el Papa, doña. Chao. Muy bien. Una mojita. ¿Ustedes tomaron la comunión? Yo sí. No, yo no. ¿No? No, no. Mira. Entonces sos redije, no puedes sacar la mano de la bolsa, boludo. Ubicate porque estoy bautizado. ¿Qué tiene que ver? Pero no puedes comulgar. No me voy a ir al infierno. No puedes comulgar. Tampoco tenía miedo de eso. Ni al purgatorio. Tampoco al que está en la mitad de ese. Al limbo. Al limbo ese que se van los bebés. los bebés que se mueren antes de ser bautizados. Claro. ¿Qué bebés que se mueren antes de eso? Están inventando. No, mitos, es verdad. Para eso sirve el bautismo. ¿A dónde hay un vacío legal? No, ¿a dónde va el bebé antes de ser bautizado que se murió? No, el bautismo sirve para quitarte los pecados. Sí. ¿Qué pecados entre el pecado original? El pecado original. Nacer. No. No. Eva y Adán, no sé si los ubicás. Una parejita de loquí, medio hippie, ahí estaban ranchando en un parque de diversiones. Es el equivalente a los pobladores originarios para el cristianismo. Todo hombre y mujer tenemos que pagar por los pecados, sí, de Eva y Adán. Sí, porque somos de ellos. Como claro, Jesús pagó por todos nuestros pecados. Y vos cuando te bautizás te están lavando ese pecado. Claro. O sea, estás pagando un impuesto. Pero... básicamente. Pero por otro lado es verdad lo que dice Tristán, de que si un bebé se muere antes de ser bautizado, hay un vacío legal. ¿No? Que o sea, está lleno de fetos abortados, por ejemplo, ese lugar. Que sí. La iglesia resolvió creando feo esta lugar, figura del limbo, feo, me feo, parece. Sí. El limbo, no se llama limbo. Porque una cosa es el purgatorio, otra cosa es este limbo que están inventando ustedes acá. Pero tiene un nombre, tiene otro nombre, que no, el nos purgatorio es esa famosa que ya fue abolida. El Pontifex dijo: me cansé del aborto. Pero posta, te lo juro. Posta. Te lo juro que abolieron el purgatorio hace poco. O el limbo, no me acuerdo. Pero el purgatorio es esa especie de lista de espera. No, es cuando vos es como que no sos lo suficientemente santo para ir al cielo, ni tampoco lo suficientemente diabólico. Es lo que estaba diciendo, Pati. Uy, Bardo, en el tercer Mon Radio. Me cortó al medio así. No, pero vos decís, no estás en una lista de espera. Estás pagando tus pecados porque no te alcanza la santidad. Claro, pero estás esperando para ver a dónde entras, si al cielo o al infierno. Si me cortás en el medio de la oración, no puedo seguir hablando de esto. Religión. Cuestión. En el tercer Mon Radio. No, cuando hablamos de religión me pongo como loco. Pero vos tomaste la comunión también, Manuel. Sí, la tomé. ¿Y te copaba el asunto de... ¿Les copaba, sí, el asunto del del catecismo? Sí. No, yo me rateaba catecismo, todo. Hola, ma. Pero... No, era divertido. Hay cosas que están buenas. Las historias. Sí. El Viejo Testamento, yo insisto, está buenísimo. Está buenísimo. Son historias copantes. Bueno. Sodoma y Gomorra me encanta. No, pero, es un, yo según un tengo entendido. Tapa de caras. Sí, claro. La sodomía. Pati Mayonis en la isla de caras. Según tengo entendido, Sodoma había bardo en esos dos lugares. Claro, que abrazaba al Papa. Y con la hostia así. Con la hostia en la boca, como chupando la hostia. Fuerte. No sé, hacer el chiste, no te voy a interrumpir. Gracias. ¿Y el tercer saludo? Y el tercer saludo. Ah, pues estamos con los saludos que nos llegaron al buzón con forma de banana. Zac Efron. ¿Zac Efron quién es? Que es el que fuera estrella de la factoría Disney. Nos tira acá en la punta la producción. Creo que estaba en High School Music. Onda Miley Cyrus. Claro. Hannah Montana. Que dice todos. Que quiere relanzar su carrera mediática desde el LTM Radio. Pero todos nos quieren usar de... De plataforma hacia el estrellato. Trampolín. Parece que en Disney no todo es alegría y Magic Kingdom. Zaquito Efron estuvo en rehabilitación 5 meses por consumo de cocaína y de Molly. Molly. Que Molly sería como éxtasis recontrapuro. Ah, bueno. Mirá vos. Che, y, o sea, todos estos santitos de Disney y rubiecitos Macaulay Culkin ya no son rebeldes tomando merca, porque todos lo hacen. Claro. Que hagan otra cosa, se tienen de paracaídas, no sé. Yo no sé si lo hacen por ser para rebelde. Ser claro. No. Me parece que es lo que te lleva a trabajar desde los 5 años explotado en un musical. Para mí, ay, mi identidad dice que soy un chico bien y santo y salgo y educo a los niños en Disney y voy a tomar merca. No, para mí no es así. ¿Y cómo es? No, y es, están trabajando todo el dice, día. Mirá, está buenísimo esto, boludo, tomá. Claro. Y se toman. Y aparte tienen toda la guita para comprar claro. Toda el mundo y la más fina. Y los chabones se copan porque parece que es adictivo, no sé. No dicen. Eso. Preguntémosle al papá. Y como que después no pueden largar. Está bien. Adicciones. Está bien. Adicciones en LTM Radio. La carrera del desviado sí. De Zac Efron. Bueno. Y de Disney. Y ahora parece que. Pero ya volvió. Parece que está recuperado Zac Efron. Y dice que. Ya está grande, igual debe tener unos 30 años, así que no sigue haciendo musicales. Y quiere hacer un High School Musical radial. Y adulto. Transmitirlo desde el Olga Vázquez. No, boah. ¿Se imaginan Olga Vázquez el musical? Muy bueno. Sería muy bueno, sería muy bueno. Por la escalera bajamos bailando, sí. Obvio, no, obvio. No. El Pacha, perdón, pero lo tengo que decir, va a estar colgado de un arnés, sí, con plumas. ¿Con conchero? Y con conchero. Lo lamento. Van a entrar, lo siento. Van a entrar lo los lúmpenes de Plaza Rocha. Y va a haber como una pelea. Va a haber como una pelea, sí. Sí, sí, sí. Vamos a ganar, obvio, sí. Porque somos los buenos. Sí. Y después va a tocar una banda de rock and roll y como que vamos a tirar espuma y qué sé yo, todo esto en el patio. Sí. El segmento de las elecciones es imperdible. Ay, imperdible, imperdible. Vienen los otros, los del... Invitación especial a Alejandro Presa, sí. Que no sabemos si se pondrá el conchero, esperemos que no. Esperemos por la... Bueno, en fin. Zac Efron, no, entonces no... Ay, nos pidió entradas para el sonido, prevalece Zac Efron. No, no, me paren de manquear entrada. Pero pagá. Mandá merca si querés. Pagá de la más rica y no querés pagar la entrada. Pagás Molly y no querés comprar las entradas del sonido, prevalece. Y si te agarramos a Kefron vendiendo basura a los niños acá. No. O vamos o te vas. O chau. Pasaron los saludos entonces acá por LTM Radio. Vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con más LTM Radio. Somebody new. That's not the issue. Secrets, I have some too. I'll tell you mine before I say goodbye to you. I've been thinking about leaving too. That's not the issue. Say goodbye, but I don't know how. You've been sleeping, somebody new. That's not the issue. Sermon Radio, el mejor programa de la historia de la radiofonía del mundo. Sonaba That's Not the Issue de Wilco. Puente mitad. Ese no es el tema. That's Not the Issue de Wilco. Wilco es la banda. Que una engaña pichanga, Manuel M. No entendí. Esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión. Ah, mira. La traducción de. ¿Y Wilco? Wilco. Wilco. Wilco. Wilco. Wilco. Wilco. Hey, Wilco. Hey, Wilco. Hey, Wilco. Hey, Wilco. Como E gato, pero en otro país. Sí, pero, otro país. Pero la versión yankee claro. Del E gato. Sí. Hey, Wilco. Hey, Wilco. Bueno, vamos a pasar a una sección que hace mucho que no hacemos. Sí. De hecho, tuvo su inauguración y murió ahí. Hicimos una vez más. Una vez más, me parece. Recordemos, hicimos ¿Qué onda la Coca Life? Estamos en la transición. ¿Qué onda? Abrimos otra Coca Life en vivo con algunos problemas técnicos de burbujeo. Que está en el ranking de los mejores momentos del año de la radio, va a aparecer, me parece. Digamos que la batimos para que haga ruido al aire, pero explotó fuertemente hacia arriba cual geyser. ¿Y qué onda hicimos? Yo no me acuerdo, ese fue el único que me acuerdo. No nos acordamos, pero hubo uno más. No me acuerdo, estoy casi seguro que había otro más, pero no me acuerdo. No importa, después lo buscamos. Hay que preguntarle a la gente del departamento de estadística. Pero hoy tenemos otro ¿qué onda? ¿Qué onda qué? ¿Qué onda las fobias? ¿Qué onda las fobias? ¿Qué onda las fobias, operador? Bueno, llegó la tecnología. ¿Qué fue la revolución del sonido a Olga Vázquez? Ahora todos los operadores que tuvimos antes, incluyéndolos, son una reverenda porquería después de esto que acabamos de escuchar. Qué bueno. ¿Qué son las Increíble. Fobias, Tristán? Las fobias, definámoslas así arbitrariamente, como un miedo irracional a un objeto o a un algo, a una entidad que no merece ese miedo. Porque nadie tiene, no tiene sentido temerle tanto a una cucaracha, a un globo. A la derecha. A la derecha, por ahí sí. A un ascensor, al encierro. A un garage. A las alturas, a un garage. Y a tantos otros. ¿Ustedes fobias. Tienen alguna fobia? Yo tengo una fobia. ¿A las arañas? No. A las cucarachas. Y a todos bichos voladores más grandes que una mosca. Por ejemplo, un moscardón ya entra. Un águila también. Pero... No, insecto. Ah. Claro. El pájaro Canario. Está todo bien. Claro. Tero. Un avión. A mí los teros me dan miedo. ¿Te dan miedo los teros? No sé si le tengo fobia, pero... Pero es miedo porque son agresivos. Porque son agresivos. Pero o sea, la te fobia... va la pelota y la tenés que ir a buscar, están los teros ahí, sí. Un cagazo, no, te sí. Atacan. Son territoriales. Te atacan, Pati. Estás intolerante. Y te tiene unos pinches. Y te pegan la cabecita. Nunca los atacó un tero, déjame de joder. A mí sí, a mí me atacó un tero, me sobrevoló la cabeza, Pati, te lo juro, cuando fui a buscar la pelota. Le habrás pateado un huevo Un pelotazo en los huevos le tiró el tero. No, sí, claro, se va la pelota donde están los huevos de los teros, la va a buscar y el chicos, tero, territorial como pero volvamos, es. Para mí, lo del tero tuyo, Manuel, no es una fobia, no, no es porque una vos fobia. Tenés razones para tener miedo al tero. Las fobias yo tengo explican... miedo a los perros, por ejemplo. Mucho miedo. Ahí es irracional. El otro día, por ejemplo, cuando había un simpático perrito. Simpático perro, alto perro era. Más alto que la mesa esta. Berbisky. Estaba Berbisky en cuatro patas, obviamente crucé la calle. Yo el perro de Berbisky le tengo cierta fobia también. Yo pero también. Vos a todos los perros. No, a los chiquitos no. Porque sí que los puedo patear. Un tema de jauría suena de fondo. Sí, estaba en el medio de una explicación, sí, Tristán. De no, que, sí, ya está que era más racional, digamos. Claro, la fobia no se explica, no tiene sentido. Tengo el ranking de las 10 fobias más extrañas del mundo. A ver, vamos. La primera es la urofobia. Miedo a hacer pis. Es el miedo o una incontrolable vergüenza a orinar. Mirá. Es un bajón. Este problema puede tratarse, a menudo se lo soluciona con terapia de choque, lo que es exponer súbitamente al paciente al origen de sus miedos, que no sabemos cuál es. Yo lo quiero... origen de sus meos. No, de sus miedos. Te tiran una vejiga así en la cara de choque. Y arréglatela. Pum. Yo no quiero hacer ninguna terapia de choque que involucre mis órganos genitales. Suena peligroso, digamos. Pis, tenés que tomarte un trago de tu pis y te curás. De tu propio pis. La segunda fobia más extraña se llama cronofobia, que se define como el miedo al paso del tiempo. Ah, yo tengo ese miedo. Bueno, pero más o menos todos estamos ahí. No, fobia. Claro, fobia es que entras en pánico. Claro, que sabes que en 2 días es tu cumpleaños, por ejemplo, y te pones como loco. Ah, ese tipo de cosas. Claro. Y mirás el segundero, es un embole, mirá el segundero. Mira, mira, a ver. Ay, qué cagazo. Bueno, hay un nombre impronunciable que quiere decir que le tenés miedo al número 666. A ver, hexacociogenacaconta hexafobia. Qué boludez. Una boludez. No, son todas una boludez. Hipopotomonstro. Se define como el miedo a las palabras largas. Pedalofobia. Es un trastorno que es causado por el miedo a pronunciar incorrectamente. Pero el miedo a las palabras largas es una palabra larguísima. O sea, sí, que el chabón dice, tengo, y ya se cagan las patas, ¿entendés? Sí. Sí, sí, es como un círculo vicioso, perverso por parte de los médicos. Que le pongan ol, ponele. No, tengo ol. Está la fotofobia, que es la intolerancia anormal a la luz. Ese es un bajón. ¿Qué bajón? O sea, lo tienen los albinos, por ejemplo. Los murciélagos. Los albinos. Gatizofobia. Se define como un miedo a tomar asiento. Aparte, a tomar asiento, no estar sentado, muy bueno, a sentarse. Muy bueno. Tomen asiento y el chabón empieza a rodar. ¡No puedo! Dendrofobia. Se define como un persistente e injustificado miedo a los árboles. Otro bajón. Qué bajón. Sí. No pude por Plaza Rocha. No puedo. Se lo agarro. La Plata, un sufrimiento. La Plata. Se mueve a Tangay el chabón. A La Pampa. ¿Qué más? Clinofobia. Un árbol, si lo mirás mucho tiempo. No. Un poquito de miedo. Fagofobia. Es el miedo irracional a tragar o atragantarse. No hagas chistes políticamente. Estamos acá conteniendo chistes y seguimos. Oplofobia. Vamos a hablar de dos fobias. Ah, perdón. ¿Qué significa? El temor a las armas de fuego. Yo también le tengo fobia a eso. Pero eso no son fobias para mí. Atención, filofobia, temor a enamorarse o a las relaciones y compromiso. No, para mí... Esos son miedos. Estos son chamullos y no son fobias. Coulrofobia, temor a los payasos. Esa es una que hablamos hoy, sí. Hablemos de fobias conocidas de personas que conozcamos. Por ejemplo, nuestro operador. Nuestro operador le tiene miedo a los globos, ¿verdad? ¿Está mal que lo digamos al aire? Ya lo dijimos igual. Pero... Conocemos a otra persona que también le tiene miedo. Conocemos casos de miedo a los globos. No solo. Que no vamos a decir quién es. No vamos a decir quién es. No solo a que estallen y hagan un ruido que pueda sorprender a la persona, sino a que estén cerca. Como que son una tensión constante el globo. Porque hay algo que está estirado conteniendo un aire que quiere escapar. Es una tensión el globo. Sí. Se define como. Conceptualmente. Y le da miedo a esta gente. ¿Eso fue un globo? A ver, de vuelta. De vuelta. Más o menos. Bueno. También hay personas que tienen miedo a apretar el botón del baño, por ejemplo. Sí. También miedo a las palomas, fobia a las palomas. Un importante decano de una facultad tiene bastante miedo a las palomas. Y después está, por ejemplo, la agorafobia. Que es como más común, me parece. El temor a los lugares públicos o lugares abiertos. A las grandes concentraciones de gente. Claro. El temor al 21 de septiembre en La Plata, por ejemplo. Claro, o el 19 de noviembre, Día de La Plata. Pati, contanos tu relación con las ratas y los ratones y las ratitas. Les tengo mucho asco. Pero es asco, porque no es miedo. No es que yo, o sea, no me van a atacar. O nunca me pasó, por ejemplo. Pero es asco profundo. Si vos te despertás con una rata arriba tuyo, ¿qué estás poniendo? ¿Te da miedo? ¿Asco? No, asco, me dan asco. Me parece un ser horrible. Que la gente supongo diga... Supongo que lo mismo que te pasó con las cucarachas, porque yo no creo que vos temas que una cucaracha te ataque. Yo temo profundamente que una cucaracha, no sé, me pone en cuestión todo cuando veo una cucaracha cerca. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Y no la mato. Me voy. No la podés matar. Abandono el lugar. Es como casa tomada. Va avanzando la cucaracha y yo voy clausurando los fobia. Espacios. Eso es y no, fobia. No vuelvo es fobia, a donde estaba la cucaracha. Claro que fobia. Se me dio un cagazo de la puta madre. No, está bien. Voy a contar el origen de mi fobia. Ver, porque el origen de la fobia es un tema interesante. Nos interesa mucho. Un día me estaba despertando para ir a la escuela, iba a la mañana, cosa que yo sufría mucho. Sigue sufriendo que no va más a la escuela. Y me puse mi zapatilla. No, no sigas, no sigas. Había una piedrita basta, dentro de la zapatilla. No, dale, dejé de contar la historia. Así que me saqué la zapatilla solo para observar salir corriendo una cucaracha viva de adentro, que yo había convivido con ella en mi pie. Al señor Rodo, que también le pasó, está diciendo, es algo terrible para que te pase. Y a partir de ahí, después de eso, partí un palo de escoba contra la zapatilla. O sea, se rompió el palo de escoba, la cucaracha se había ido muy lejos de ahí. Y no puedo contenerme si veo una. Y eso pasó y fue como un sello de fuego. Una atención después, sí, sí, sí. ¿Tenés que hacer, hiciste tratamiento o algo o no? ¿En el pie? No. No, no, ya fue, le tengo miedo, tampoco las veo todo el tiempo. Está bien. Tenés que vivir en un lugar limpio. Sí, y nunca en la selva o en lugares muy húmedos. Bueno, está bien. En La Plata, por ejemplo. ¿No te puedes ir a Venezuela? Ay. No vi cucarachas. Se puede. Bueno, ¿qué otra fobia tenemos? Fobia a los botones. Fobia a los botones. Eso me parece una pelotudez. Es muy extraña. Pará. Una pelotudez total. ¿Los botones de una camisa o los botones de presiones on? No. Botones de camisa, de pantalones, de camperas. Botones de ropa. Sí, en general. ¿Cómo se llama? Desconozco. A ver. También hay una fobia, por ejemplo, a los colorados. Bueno, eso es un acto de discriminación. Para mí, yo opino lo mismo. Y por eso también estoy re en contra de que se le diga homofobia. Claro, es verdad. Yo es una palabra de mierda. Porque no es fobia, sos un discriminador. Claro, sos un racista. Claro. Además de ser un forro. Sí. Lo mismo con los colorados. No sé cómo se llama la fobia a los colorados. Como la islamofobia, por ejemplo, también. No es que le tenés miedo al islam. Ves una edición del Corán y te vas corriendo y cerrás la puerta, no abrís más. Claro, no, eso es una cosa distinta, me parece. Es verdad. Vamos a hacer un pedido, entonces, a que se deje decir xenofobia, islamofobia, homofobia. Sí, ¿y cómo le ponemos? Transfobia. Sí, le ponemos... Forrada. Forrada. Forrada, transforrada. Homoforrada, transforrada. Vos sos un homoforro. Un homoforro. Sí, estamos... Yo creo que está bien. Neologizando, un homoforro. ¿Qué homoforro que sos? De una. Me cabe. La xenoforrada que dijo este chabón el otro día. Eduardo Feynman. Alto, lo escuché diciendo xenoforradas en C5N. Un xenofórrico. Luchemos contra la xenofobia. Luchemos. Bueno, nuestro pedido entonces a la RAE o al organismo que corresponda. Atentamente que corresponda. Que corresponda, que cambie, por favor, por una cuestión. Y los que estén escuchando este programa y tengan fobias que no dijimos, sí, que nos más digan. Raras que sean, pueden incluir piñatas, pueden mandarnos un mensajito. Sí, no vamos a reír, háganlo. Tengo temor a hablar en público. Pero eso es temor a hablar en público, yo también tengo temor a hablar en público. Igual, mucha gente, no fobia. No, hay gente que tiene fobia, no puede. Sí. Se desmaya, por ejemplo. Pánico escénico. Se desmaya, no le salen palabras. Y algo que no es una fobia, no lo voy a decir porque no va de la mano de esto, pero los ataques de pánico, por ejemplo. ¿Qué cagazo? Que te agarran así en el medio de la nada. Eso es todo otro que onda que podemos ver en otro momento. Otro día podemos indagar en eso. Otro común es el temor a las alturas, ¿no? Sí. La acrofobia. Mi querido padre tiene temor a las alturas. ¿Ah, sí? Y es raro, me parece que sienten no solo que se van a tirar, sino una cierta propensión. No, que se van a caer, sino una cierta propensión a... No sé si tirarse, pero... No, es vértigo. Es vértigo. O sea, cuando estás muy... A mí no me pasa, pero cuando estás muy alto, sentís que te estás por caer. Sí. Pero porque es una sensación corporal, que lo estás sintiendo en serio. Yo creo que la fobia es que debes sentir que te estás cayendo ya. Claro. O algo así. Un bajón igual. Y después está esta que también me parece muy interesante, que es la misofobia. Que es... Contanos, Manuel, temor, a ver de qué se trata. Es el temor a los gérmenes o a la contaminación por suciedad. Ah, como el de Ollarno. Pero eso es... Como el del aviador. También. Me cae mal la gente que siempre se pone alcohol en gel después de tocar algo. Sí. ¿Qué te pasa? Pero estamos hablando de fobias. Vos le tenés fobia a las cucarachas y nadie te juzgó por eso. Me parece que también tenés que respetar otras culturas. Tenés que respetar otras fobias. Acá Bronislao Manilowski Patti me está retando con una perspectiva antropológica. Andá a lavarte la mano con alcohol. Haceme un favor. Tenemos acá el alcohol en gel de Patti Mayonis. Que se acaba de limpiar la mano después de tocar el micrófono de una tarde cualquiera. Obvio, ¿sabes el isoform que tiré cuando entré? Los germanes que hay acá viviendo. Los germánicos. Bueno, vamos, terminamos, ¿no? Con el temita de las fobias. Yo creo que sí. Instamos, eso fue qué onda. Sí, fue qué onda. Instamos a ti, oyente inquieto, fóbico, que nos cuentes tu fobia y que la compartas con nosotros mediante Twitter. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Gritando, nos agarran de repente. Aguante todo loco, fue el grito de Patty, que no llegó a salir al aire en completo, pero que demuestra no, una... Le voy a anunciar algo al aire, creo que me tengo que ir de la radio. O sea, yo creo que hasta acá llegué. Sos una persona muy optimista. Por culpa mía, igual yo le di lo que el operador. Pero... No, bueno, no sé si fue una traición o una imposibilidad mental que estoy teniendo para captar la luz roja del aire. Como bien decía el separador, vamos a repasar las 5 mejores noticias de esta semana, comenzando por Agüita. Agüita. En México llueve descontroladamente desde hace unos días por la llegada de 2 tormentas tropicales, lo cual obligó al gobierno a decretar la emergencia nacional. Voy a hacer una pausa y preguntarle a mis compañeros de piso de qué se están riendo. ¿Tengo algo en la cara? Te voy a hacer la pregunta correspondiente. ¿Tengo algo en la cara? No sé si en la cara, pero en el pelo seguro. Seguí, por favor, Tristán. Che. Escucha esto, acá el señorito. Las tormentas que están provocando desastres en México se llaman Ingrid y Manuel. ¡No, yo! ¡Soy yo! Y afectaron a 1.200.000 personas, matando hasta el día de hoy a 52. Entre los desastres causados hay rutas hechas bosta, casas derrumbadas, perros embarrados y turistas un tanto humedecidos. ¿Vieron cómo se embarran los perros? Que se embarran la parte de abajo de la panza. Son graciosos. No me resultan graciosos. Y sigue el alerta, porque aunque Ingrid prácticamente se ha disipado, Manuel recuperó fuerza al regresar al mar. ¡Vamos, gimnasia! Y se dirige como tormenta tropical a la península de Baja California. ¡Mierda, los voy a hacer, mierda! Hacete cargo, Manuel, del desastre que está causando en México. Está apuntando como Zeus. Sí, ahí. Al foco del huracán. Soy yo. Bueno, re mal. Sí, bajo. Romal yo. Evangeforro. Mira, este es otro hablando de neologismos. Evangeforro. En la próxima va la noticia. Todo reunión, lo anterior que pareció espontáneo en realidad no lo era. No, no, no. En la reunión de producción que no me invitaron. Yunca Montoro, de 20 años, y de Joana Alares, de 18, se estaban besando en una plaza de Brasil cuando oficiaba misa el pastor evangélico y diputado. Ajá. Atención, Marco Feliciano. Cuando nos llega mensaje de nuestros oyentes. Creí que lo había puesto. ¿Qué las hizo detener? Marcos Feliciano, el pastor evangélico y diputado. Al verlos, Feliciano se puso de acuerdo con unos policías que andaban por ahí para cagarlas a palos. Y el diputado es conocido por su homoforria. Acá dice homofobia, pero dado que ya cambiamos las reglas de la lingüística. De la lingüística, es homofórrico, parece. Pero por esas vueltas de la política preside la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Ah, bueno. Tranquilo. Sí, buenísimo. El pastor afirma que los afroamericanos son una raza maldita, que el SIDA es un cáncer homosexual. El SIDA cáncer. Es un cáncer homosexual, buenísimo. Y que el amor entre personas del mismo sexo lleva al odio y al crimen. Al odio y al crimen. Rajá de acá. O sea, los chavos... ¿De dónde salió? Estaba congelado en el siglo XVII y lo acaban de sacar. Marco Feliciano, que no es un pastor ridículo. Director de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Claro, la injerencia en política del evangelismo es peligrosa. Miedo. Miedo a la injerencia política del evangelismo en el Parlamento. Esa puede ser otra fobia. Sí. Le tengo fobia a los evangélicos en el Parlamento. Sí, a la injerencia del poder evangélico en la política. Yo tengo esa fobia. Sí, yo también. La tercera... Buena noticia, llama Vos, bola de mierda. Mala noticia. Ah, mala noticia. Ah, está bien el título, entonces. Tremenda pesadilla la que vivió un joven que fue el sábado pasado a ver al Indio Solari a Mendoza. Quizás borracho, quizás borrachísimo y endrogado, Daniel Silva se metió en uno de los baños químicos cercanos al lugar donde los seguidores del Indio coreaban sus canciones y todo se complicó. Vaya a saber uno qué fue lo que quiso hacer, pero el resultado fue que quedó atascado dentro del inodoro, cubierto de caca hasta el cuello. Un comisario lo encontró a las 4 de la mañana, ebrio, amarronado y con un cuadro de hipotermia. No, miedo. Todo un palo el que se pegó Daniel dentro del baño. ¡Qué bajón! Te querés matar. Hay circulando una vergonzosa foto de Daniel. ¿En serio? ¿Hay una foto? No. Hasta más o menos el pecho dentro del inodoro. Qué horror. No. Manchadito, digamos. Y así como extra hipotermia, digamos. Hipotermia del frío y aparte estaba húmedo. La aclaración de Tristán, gracias. No, pero bueno, sí. Bueno, no deja pasar una. Raja Yoruba es la cuarta mala noticia. Legisladores oficialistas de nuestro hermano y vecino país del Uruguay anduvieron haciendo uso de la venta libre de marihuana patrocinada por el Pepe Mujica y ahora plantean un debate parlamentario para determinar si las Islas Malvinas son uruguayas. Ah, la mierda. No contentos con el quilombo que tenemos nosotros, argentinos y argentinas, contra la banda loca de Inglaterra y contra los isleños, el Parlamento uruguayo pretende discutir las afirmaciones de dos tratados anglo-uruguayos de hace apenas dos siglos, donde Inglaterra adjudica la soberanía de las islas y de parte de la Antártida a la banda oriental. ¿Qué? Que venga el Pepe, que lo vamos a esperar enfierrados hasta los dientes y lo sacamos a los corchazos. Sería genial que se discuta eso. El temita de los alfajores y del mate. ¿Qué alfajores? El Gardel. Todos de los uruguayos. Se quieren chorear todo. Hagamos lo siguiente, Uruguay es nuestro y se acabaron los problemas. Claro, y ahí estamos todos de acuerdo. Eso es la pretensión imperialista que necesitamos. Basta de dirimir guerras con giles. ¿Se acuerdan como año pasado que Paraguay estaba regalado y no invadimos? Esto es verdad. ¿Qué Uruguay siempre estuvo regalado? Sí, es verdad. O sea, eso también es verdad. Y una vez lo aprovechamos. Sí, ya lo hemos aprovechado en otras oportunidades. Sí. Pero, ¿por qué no invadir Uruguay? Las razones de... ¿Por qué no invadir Siria? Bueno, ¿por qué no invadir Uruguay? Vamos a pedirle a Pato que escriba un artículo y ahí le caemos a Uruguay. ¿Por qué Dale, no? Pepe. Sí. A full. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Imagínense la situación rara y bizarra de que sean uruguayas e Inglaterra se las devuelva. Nah, la bronca. La bronca de nos todos acá. Era como, ¿qué onda? ¿Qué onda, boludo? Pero nos estamos peleando el... Pero, ¿se la diste a él? Pero ahí me dijiste que era por 50. Lo bueno es que los tatuajes de las Malvinas son argentinos, van a seguir valiendo, digamos. Sí, es y verdad. Le pones un solcito medio en el costado. Ah, no, claro. No, me confundí un poco. No, alto garca. Porque sería, mirá, no las quiero más, pero se la doy a él. Lo mal que me cae el Pepe Mujica. Lo mal que me cae. Ay, no tengo plata. Cristina, me llevas a la ONU. Me pasó a buscar. Vivo en un rancho. Ay, tengo una perra que le falta una pata. Le falta una pata a la perra. Pepe Mujica, te compras un perro o le pones una pata ortopédica. Es lo que más bronca te da. Lo que más bronca me da. Y tiene un fitito. Y corre carreras. Tiene un fitito. Va a chocar, se va a morir, es el presidente. Qué capo. ¿Qué te importa si Uruguay se queda acéfalo de poder si lo podemos conquistar ahí? Claro, es nuestra oportunidad. Se muere en un accidente de tránsito con el fitito el Pepe Mujica, recuperamos las Malvinas. Sí, pero yo soy uruguayo, lo voté y me voy a mearle la tumba. Pero sos argentino y estamos tratando de conquistar el mundo. Eso es bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bananín no. Uruguay. Para mí no. Sale un Robocop. 7 es la última mala noticia de la semana. Bueno, pasa el tiempo y seguimos en la misma. Parece que pasaron 7 años ya desde la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave y querellante en la causa que condenó a prisión perpetua al comisario de la policía bonaerense Miguel Echecolás. Un día antes del fallo, que fijó la sentencia, la influencia del perverso comisario, mano derecha de Camps, obró a través de la pútrida policía bonaerense, desapareciendo en democracia a López, que con su testimonio había sido clave en la identificación de represores y su juzgamiento. No nos olvidamos de esta desaparición y mucho menos dejamos de pedir su aparición con vida ya. El gobierno nacional y la justicia, que se negó de entrada a caratular la causa como desaparición y a implicar directamente a la policía en el hecho, encubre cada día el accionar de estos desaparecedores. Bueno, 7 años. Bajón. Seguimos en la misma. Sí. Es un bajón. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Porque además eso de tanto tiempo, nunca más, qué sé yo. O sea, es gravísimo. Sí. Y además medio que lo tenemos naturalizado ya. Por ahí cuando aparece la fecha. Y aparte de hacer una investigación, o sea, está bien que puede llegar a haber complicidades que son peligrosas, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué tanto compromete al gobierno a hacer una investigación como la gente? ¿Qué pasó con Julio López? O sea, no. Uh-huh. Lo podrían haber hecho tranquilamente. Ya ahora. Uh-huh. Incluso años. Hasta para cretearla. Claro, obvio. No, obvio. Nunca nada. Pero, bueno, pasaron. Así estamos, país. Así estamos, país. Estas fueron las noticias, se las hemos contado. Pasaron las malas noticias.

¿Cómo? No sos Radio FM hoy en día si no pasás 5 o 6 veces por día Get Lucky de Daft Punk. Sí, ¿o sí, no? Está de moda, pero fuerte. ¿Y nosotros somos Radio FM? Obvio, sí, la pasamos un ratito. Ah, re bien. ¿Con quién estamos en el estudio de Radionauta? Sí, está Patti, estoy yo. Estoy yo. Manuel, está Tristán. ¿Y hay alguien más? Hay alguien más. Hola. Hola. Hola. Hola. Ella es Agus Sutil, integrante del colectivo Arte al Ataque, que es el espacio de cultura del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. ¿Y a qué viniste, Agus? ¿Nos viniste a visitar? Vine a visitarlos, vine a contarles de la alta movida que hay este sábado en La Plata. ¡Apa! Sí, sí. ¿Estás hablando del recital en Plaza Moreno? ¿Los Totora? Por el día de la primavera. ¿Los Totora tocan? Me dijeron que sí. Tocan los Totora en el Centro Cultural de Las Malvinas. Genial, vamos todos a ver a los Totora. No. A ver. No, vengo a contarles del primer festival de la cultura popular de La Plata. ¡Apa! Pero antes quiero hacer un breve comentario, que es que este es claramente el programa más cheto de Radionauta. Yo sé que lo tienen bien asumido, pero... Claramente. Es el único programa en el que todos tienen computadora e incluso uno de sus integrantes tiene audífonos propios de color rojo. Audífonos, también somos un programa de inclusión social. Traen sus propias sillas. Y tienen rueditas. Es el programa más cheto de Radionauta. Un andador de Rip Curl. Por eso somos chetos. ¿Cómo es esto? No me critiquen el trípode que tengo estacionado en la calle. Yo quiero decir que una integrante del programa en el cual vos participás, o no sé si participás o no participás más, lo vamos a discutir más adelante, tiene los mismos audífonos que tengo yo. Así que... Papá. Listo, ya está. Pero no, están usados en el programa. Y esto de ser cheto para tener una compu. Después de Cristina ya no... No existe más. No, ese es un buen punto. La década ganada. Bueno, les cuento, vengo contanos, a lo que dale, me compete. Sí, basta de pelearnos. Primer festival de la cultura popular platense. Exacto. Es un evento que estamos impulsando, varios centros culturales, colectivos artísticos, grupos relativos al arte y la cultura de La Plata, que trabajamos cotidianamente impulsando la construcción de una cultura independiente, autogestiva. Y que vemos en el Día de la Primavera, que es una fecha donde todos los jóvenes tenemos ganas de hacer algo, de salir con nuestros amigos, de salir a festejar, que llega la primavera, que es el Día del Estudiante, sí. La oportunidad perfecta para estar siendo además, digamos, partícipes de una movida alternativa a lo que organiza siempre la municipalidad, que este año son los Totora, pero que otros años fueron La Mosca, Estelares y todas esas cosas que... Le podemos decir La Muerte a La Mosca. Sí, sí, por favor. Sí, por favor. Rosa Martín en el verano. La Mosca, Víctor Heredia. Y no me acuerdo que una mezcla horrorosa. Horrible, sí, la verdad que bueno, sí. Bueno, perdón. Bueno, así que nace un poco con esta idea de proponer una alternativa a la propuesta de la municipalidad, que realmente no solamente tiene un tinte recontra comercial y pasivo, sino que además intenta lavarse la cara de lo que no hacen todo el año por la cultura platense con un mega recital. Agus, porque últimamente la municipalidad está como haciendo varios, aparte del Día de la Primavera, varios festivales como Arte Joven o Cultura Joven, no sé cómo se llama, y demás, en el pasaje de Aldo Rocha, que están... Igual lo viene haciendo hace varios años. Sí, hace unos cuantos años. Están como captando a cierto sector de la cultura platense, pero enmarcándola en algo mucho más vacío y frío, como los festivales organizados por la municipalidad. Lo mismo la provincia, por ejemplo, con el FIFBA y demás. Sí, ahí está bueno una crítica que sacó Síntoma Curadores, que es un grupo de acá de La Plata, que la verdad es que yo por lo menos y en Arte del Ataque compartimos bastante de lo que plantean, que es que la municipalidad esto, o sea, viendo que hay un público joven que no logra captar, digamos, con las propuestas culturales bastante malas que suelen tener, intenta hacer estas movidas que convocan a los artistas que cotidianamente circulan por los centros culturales, por el Olga, por Penthouse, por Casa Trópico, por Celavi, etcétera, etcétera. Los convoca a hacer una movida que en realidad, bueno, está bárbaro, o sea, los músicos, los artistas tienen un espacio donde tocar, pero en realidad los quienes cotidianamente a pulmón intentan, digamos, cualquier centro cultural hoy tiene problemas para sostener una movida nocturna por los líos que hay con control urbano, ni hablar el Olga, que encima está, digamos, como en un conflicto de la expropiación. Conflicto con la ley. Conflicto con la ley permanente. muchos centros de calle, estamos en situación de calle, tal cual. Muchos centros culturales que para sostenerlos son los mismos integrantes quienes ponen plata de su bolsillo. Entonces, todos estos que, digamos, grupos que no encuentran dónde exponer o dónde tocar, normalmente, digamos, carecen de una política municipal que los contenga. Entonces, esto también es una forma de decir, bueno, las bandas que hoy vemos que están siendo emergentes, invitémoslas a tocar para traer a los pibes que sabemos que andan por ese circuito, pero no hay una política real que apueste a fortalecer la escena independiente de La Plata. De una. Este primer festival, concretamente, ¿de qué va a constar? Va a constar de varias actividades en diferentes puntos de la ciudad, porque la idea es poder visibilizar a cada espacio en el territorio, digamos, que habita. Muy bueno. Así que va a haber movidas en La Serena, en Penthouse, en La Minga, en Celaví, acá en el Olga, en el Mondongo Cultural. Yo siempre odio nombrar lugares porque siempre me olvido de por lo menos uno, pero bueno. No se van a enojar. No. Porque no nos escuchan. Pero llamen por teléfono. Claro. Tal cual. Si me olvida alguno, que llamen por teléfono, que y a mí siempre me. Se ganan una entrada para Sonido Prevalece. Joya. Pueden entrar igual al Facebook, al. ¡Uy! ¡Están llamando! Sutil. A ver, ¿de qué me olvidé? Se olvidó un centro cultural. Llamó un centro capaz cultural. Capaz que se equivocó. Bueno, no importa. Llamó Celaví. Pueden. Hola, ¿quién habla? Pueden Celaví. Fijarse en el evento de Festival de la Cultura Popular o ubicarnos, agregarnos como amigos en Facebook por primer Festival de la Cultura Popular. Hicieron una personita en Facebook que anduvieron agregando ahí locamente, ¿no? Sí, sí, fui yo disfrazada. ahí va a estar bien detallada la información. También participan la Biblioteca Ostergel, Arte al Ataque, el colectivo Libélula, que va a estar interviniendo acá. Uh-huh. Y bueno, hay actividades desde las 11 de la mañana en diferentes espacios que van sumándose a esta grilla en común que tenemos, y cierra a pura fiesta acá en el Olga con un recontra fiestón en el que va a tocar Miss Bolivia y también el inigualable taller de percu de acá del Olga. Apa. Sí, tal cual. ¿Quién es Miss muy Bolivia? Bueno. Miss Bolivia es un artista que hace música muy copada, tipo Sara Eve, Actitud María Marta, como una hip hop latino. Hip hop latino. Con DJ latino. Suena bien. Pero tiene mucho. ¿Suena onda. Bien que te suena bien o lo escuchaste? ¿Te suena bien? No, suena bien que me suena bien. Ah. Con los Totora toca Salta a la Banca. Si me interesa, yo estoy haciendo acá la banca a Bruera. Pati Bruera. Después está. Cierre con fuegos artificiales. En el Basagra de Rocha hay desde música, el Olga se ven jazz y samba, Brasil latino, percusión y tambores. Bueno, nosotros tenemos Vibra, más y mejor. Jaites, DJ Doctor No. Hombre, deja de pasar. Explota. Chivo. No, no, no, es que la Municipalidad de La Plata ofrece todo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Le está pagando. Agus, festival. Yo el día del festival agarro y enfilo para Celaví a las 3 de la tarde. ¿Con qué me encuentro de diferente en Celaví ese día? Y yo que vos arrancaría a las 5 por Celaví. Pero abierto. Ah, bueno. Eso va a ser como la primera. Para eso está el cronograma. Llego a las 5, Celaví. Si apunto a las 3, llego a las 5 igual, me suele bien. Pasar. Joya. Ahí te vas a encontrar con la presentación del libro disco de Anilina Mágica, que son canciones de un montón de músicos de acá de La Plata, Julián Oroz, Nicolás Piró, y son como 20. ¿Se van a tocar un par de temitas? Sí, van a estar tocando hasta la noche. Termina eso. O me canso. Nicolás Piró me molesta. ¿A dónde me voy? Piró. Nicolás Piró. Nicolás Piró. Te venís a Lolea, que se van a estar proyectando cortos todo durante el día. Además va a haber una charla a las 18 donde podemos profundizar en esto de arte joven, por ejemplo, porque va a ser sobre políticas culturales de la municipalidad. Uh-huh. Va a estar Omar Musa, va a estar Carnavalero. Va a estar Pati por la municipalidad. Sí. Pati por la municipalidad. Y va a estar Arte el Ataque. Bien ahí. Si además te cansas, va tirando una mano en el primer festival independiente. Te podés ir a La Mecha, que ves, es uno que no había nombrado. La Mecha. ¿Dónde es La Mecha? En 1 y... Y 60 y algo. 5, creo, si no... ¿Por qué vas a ser? No importa, lo podemos buscar. Sí. Pero por ahí. ¿Y qué encontramos ahí? Y ahí otro festival, digamos, como va a haber varias... Va a haber una feria, va a haber comida, va a haber artesanía, va a haber música en vivo de diferentes estilos. Y uno gradualmente, de centro en centro, va como emborrachándose. Tal cual. Como se dice generalmente. Y asumiendo un espíritu de festival. Exacto. La primavera, ¿no? Hay que romper todo. Claro que sí. Y romper a la Muni. Arte del ataque, limpia esta vez. Esta vez, uy, la boca. Sí. Sí, vas adquiriendo ese aire festivo hasta que estás que no podés más de... Te venís acá a ver a mismo Bolivia. Sí. Y es fiesta grande en el patio de Olga, esas que la rompen. Estamos hablando de una fiesta grande. Fiesta grande de Olga Vázquez, sí. Quiere decir que es todo el predio de Olga Vázquez hasta el fondo, muy grande, lleno de gente. Dos barras. Arranca Miss Bolivia, pero seguimos a puro baile. O sea que te podés emborrachar en un mismo lugar, en dos puntos diferentes. A mí lo que me gusta de estos días festivos es cuando uno empieza a beber desde temprano. Es algo que hemos hecho algunas veces con los habitantes de esta mesa redonda. Y que está muy bueno, la verdad. Y surgen anécdotas en supermercados chinos y esas cuestiones, por ejemplo, que están muy buenas. ¿Podemos hablar algún día de las anécdotas esas que surgen en los supermercados chinos? Yo creo que si la traes son en supermercados chinos. O pizzerías de taxistas también. Que se come de parado. Ah, está. Se come de parado. Es una frase medio rara. No sé qué. Se come de parado. Con la boca. Es raro. Con la boca. Sí, normalmente se come con la boca. No sé con qué otra parte comería. Bueno, vamos a salir de este momento incómodo, entonces recomendando algo más para hacer, o ya se dice todo lo que se puede hacer. No, es que todos lo van a poder ver bien ahí en el evento o agregándonos a Facebook, porque hay realmente un par de flyers que están buenísimos, que concentran todos los espacios, todo el cronograma con las cosas que va a haber durante todo el día. Y también con las actividades más particulares, porque por el capaz que tenés en teatro práctico a las 9:30 un recital. Claro. Pero durante todo el día, feria en penthouse. Entonces, puedes decir, bueno, temprano voy a esto, más tarde voy a lo otro. Arranca a las 4 de la tarde, por lo que dice acá. Y termina, o sea, lo último que hay en diferentes lugares que no es a las 19. No, arranca a las 11. Por eso, porque hay actividades durante todo el día. Entonces, en el de la municipalidad. Hay muchos flyers distintos. Hay flyers, pero entonces debe ser otro. Bueno, en la calle dice que a las 16 va a haber una intervención del colectivo Libélula, acá en el Olga Vázquez. Sí. Una suelta de libélulas. No, es que hay dos. Uno, palomas. Están las actividades que están durante todo el día y la noche, como las que son permanentes. Por ejemplo, arrancan a las 11 de la mañana en Penthouse y La Minga. Después a las 2 de la tarde arranca La Mecha, a las 4 de la tarde arranca acá. Y después hay otro con las actividades puntuales, esto, a las 6 de la tarde hay una charla, a tal hora hay un recital. Bueno, un día para ver bandadas de bicicletas de jóvenes yendo de centro cultural a centro cultural, disfrutando de la cultura popular platense. Exacto. Autoorganizada y no organizada por un gil como es Bruera, discúlpame Pati que te ofenda, pero... ¿Tenés algo a decir? Y la dirección de juventud, que es quienes te pagan el sueldo. Bueno, pero en definitiva, si no entendieron nada de lo que dijimos, métanse en el Facebook, que es Festival de la Cultura Popular, ¿no? Y ahí está toda la información. Perfecto. Para pasar un día de la primavera a todo trapo, digamos. De la hostia, y aparte va a estar re lindo, ya dijimos el clima cuando empezó el programa, 18 grados. 8 décimas. No hay invitado, ¿qué suena? Me callan. Porque David, no estábamos al aire, ahora sí. Ah, no estábamos al aire y yo estaba gritando. Sí, el temita, ¿cómo le explicamos lo de la luz roja? No, ¿cómo entender lo de la luz roja? Yo quería decir que no hay invitado. Seguimos acá en Periodismo 3 de la cátedra de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. No hay invitado o invitada que no se vaya a este programa sin jugar antes y ser desafiada por el elenco de este programa a un... peligroso, piedra, papel o tijera. Sí, vi que la semana pasada, pero humillaste. Sí. A Carola Bianco y vine con un poco de miedo. Le ganamos a los derechos humanos. Me puse acá la tijera, me recorté, me pegué unos filitos, así que si la agarraba la cortaba de verdad. Ahí está. Toma. Listo que va a aparecer un ensañe psicótico. No, con Carola está todo más que bien, la rompió en el programa anterior. Sí, yo que vos digo eso porque si no trabajas en derechos humanos en tu vida. Todo menos en el piedra, papel o tijera. Bueno, van a competir por Arte al Ataque, va a competir Agustina Sutil, que nos vino a visitar, nos vino a contar del Festival de Cultura Popular muy amablemente, y por LTM Radio va a competir nuestra diosa Patti Mayoniz. ¡Qué momento, señores! ¡Qué momento! Suena... Ahí está. Hinchada, terrible, tenemos una hinchada hoy encima. Están los inadaptados de siempre. Sí, están los inadaptados. Vamos a empezar el partido. La LTM Plus vamos a hacer para que puedan entrar los barras de piedra, papel o tijera con identificación biométrica. Biométrica. Vamos con el round número uno. Agustina sabe las reglas, ¿verdad? Sí, salvo que las hayan cambiado para hacer trampas. No, mira, es así. La tijera le gana al papel, lo corta. ¿Cómo el papel. Te gusta decirlo? cubre la vuelve piedra, neutralizándola. La piedra aplasta la tijera, sí, y la tijera vuelve a cortar el papel. Y así, es así. Un ciclo. El ciclo de la vida. El ciclo, del agua. Tijera. Es como el ciclo del agua. Bueno, round número uno. Es al mejor de tres. Atención. Patti Mayonis por LTM Radio. Agus Sutil por Arte al Ataque. Piedra, papel o tijera. ¡Ay, mierda! Round 1 para LTM. La piedra de Patti que destruye a la tijera de Agus Sutil. Vamos con el round número 2. Atención. Piedra, papel o tijera. Empate. Tijeras. Empate, dos tijeras. Tijeras. Hay... reedición del round número 2. ¿Cómo ves hasta ahora el partido, Tristán? Lo veo con una leve ventaja para LTM Radio, sin embargo está muy peleado en el mitad de campo. Sí, no nos asegura nada todavía, quedan dos rounds. Vamos en con el piedra, pero tijera no se puede nunca prever nada. No. Piedra, papel o tijera. Empate, señores. ¡Ah! Acaba de empatar la piedra de Agus Sutil, acaba de destrozar la tijera de Patti. Estamos 1-1, partidazo. Se viene la definición. Gol gana, round número 3, atención. Piedra, papel o tijera. Ay, no lo puedo creer. El papel de Sutil envolvió, quitándole el aire y sus propiedades mágicas a la piedra de Belén, que se abre cual flor con pétalos marchitos. Qué bajón. Tremendo. ¿Cómo nos va a ganar? Nos rompiste la leche. Igual como no está más en el programa ella, no nos ganó. Les convenía llamarme por teléfono. Estaba anticipando su derrota. No nos ganó quien resistiera con Dark. Bueno, tomémoslo como un buen augurio para lo que vas a hacer el sábado, ¿no? Gana la cultura popular contra el brorismo, ¿no? Le ganamos a los totoras, podríamos hacer el análisis. Vamos a ver. Vamos a ver, porque se vienen los fuegos artificiales con todo este año. Como nunca los vieron, ¿eh? Nunca van a ver algo así. Es la primera vez que vamos a tirar tantos fuegos artificiales. Así que vayan escondiendo los perros o vayan matándolos. ¿Sabiste en la fobia a los fuegos artificiales? Qué bajo. Por ahora te las genera. Si no las tenías, te las genera. Le agradecemos a Agus Sutil por venir a contarnos del Festival de Cultura Popular, el primer Festival de Cultura Popular acá en La Plata. Y nosotros ahora seguimos con más LTM Radio. ¿Nos estás escuchando en diferido? No seas Pascual, escúchanos en vivo todos los jueves de 20 a 22 por Radio Nauta, FM 106.3. Minutos pasan de las 9 de la noche. Estás escuchando no el programa de los expedientes X, pero sí LTM Radio, programa número 23 de este año 2013. Tenemos a la, me parece que llegó que entonces ahí está. Por eso la música. ¿Se acuerdan del alien que vino de 12 ediciones de este programa un día a presentarse? Y otro día ya medio pasado, ranchando con los pibes de Plaza Rocha, cayó acá y se metió. Se metió y ahora es un invitado más del programa, en parte del staff, casi permanente. ¿Qué dice? Acá tenemos a nuestro traductor de History Channel, Tristán B. ¿Qué dice? Yo no escuché mucho todavía, estoy esperando que hable de vuelta para traducirlo porque no lo manejo muy bien en la traducción. ¿Cómo estás, alien? Hola, ¿cómo andan? Nosotros bien. ¿Qué dice? ¿Por qué te reís? ¿Qué dice? Borracho. ¿Está borracho? Sí. Trajo algo en un papelito ahí, me parece. ¿Qué es eso que tenés ahí? ¿Qué es ese papel? ¿Alien? A ver. ¿Qué es? ¿Qué es una poesía que nos trajiste, alien? ¿Es una poesía? Estuve escribiendo algo porque tengo un proyecto en mente. ¿Tenés un proyecto? Mirá qué bien, che. ¿Aprender español, no? No, eso no me interesa, boludo. Mira que bien que aprendió. Igual aprendió bien. O sea, ¿cuál es el equivalente de boludo en alien? Eso. Ah. Lo que pasa es que nos estuvo comentando antes fuera de aire que se instaló un driver que le permite, es limitado, porque lo bajó gratis, trucho, por torrent. Le permite comprender perfectamente el castellano. Cyborg, el alien. Es que tiene ciertas componentes. No, boludo. Ah, no. Se convirtió en alien, Tristán. Lo abdujo. Bueno, volvemos. Se convirtió en alien, Tristán. Vos te convertiste en alien también. No, es que yo lo admiro y lo quise imitar. Traducirlo lo imité. Sí. Que nos siga contando el proyecto. No, del driver. Si está en un driver. Si está en un driver. Puede comprender perfectamente el castellano, pero no lo puede hablar. Por eso sigue hablando en alien. Ah, perfecto. En el idioma original de su planeta, Silotron. Silotron. Lo que estaba diciendo, lo escuchamos declarar recién, y vuelvo a la traducción. Estoy muy interesado en la recuperación democrática de la década ganada. Ah, mierda. Está politizado el alien. Volvió la política y yo estuve hablando con unos pibes de la Cámpora. Mirá qué bien. ¿Estás ahí en la Walt, alien? No, fui a periodismo, pero no me gustó mucho. Hay una radio Perio, están todo el día pelotudeando. Como nosotros. ¿Y por qué viniste acá entonces? Acá me regalan unas birras en el Olga. Siempre la igual, pizzería. Siempre igual. Bueno, no sé qué tiene en el papelito, si lo quiere leer, si no sé qué es. Contanos vos que sí. Sos el amigo, ¿no? Yo paso, o sea, para ir a mi casa tengo pasado Plaza Rocha. A veces me quedo charlando, tomando un cafecito. Y eso es verdad, dice el alien. Ah. Yo tengo muchos personajes que hacen antiguamente. Estoy cortando un poco. Medio desbordado. No, el alien. Notamos que está medio desbordado. Se quiere meter en política, pero que nos cuente él. Alien, contanos vos. Me quiero presentar a elecciones. No, muy bueno. ¿Pero puede? Sí. Tengo el DNI nuevo y el pasaporte con chip de Florencio Randazzo. Pero capaz que se puede presentar localmente, pero no a presidente como el Colorado Narváez o Itay Hackman, que no pueden. ¿Qué? A ver. Están cuchicheando ahí el ¿qué onda? Quiero ser intendente de Capilla del Monte. Claro, nos cierra ahora en todo un poco más. yo tengo aparcada el ovni en ese lugar, entonces ahí tengo amigos residentes. Me acompañan en mis proyectos legislativos hasta ahora. Tengo la propuesta de hacer una colectora con el Frente para la Victoria. Qué bien. Porque perdieron contra Massa. Está haciendo los dedos en vela, Lali, atención. Viva Perón, Evita y está el cantando la marcha peronista en alguien. Perón, perfecto. Perón, en Silotrón. Es el primer trabajador. El peronismo alien. Qué bien. Que nos lea el poema, porque me parece que ya es momento. Sí. Ahí. A ver, pásamelo. Tengo acá el poema del alien. A ver. En un pendrive. Que lo vaya recitando y yo voy traduciéndolo. No te rías de un alien que bajó de su ovni y dejó sus babas, sus máquinas fuertes. No sobres a un alien si en un día de sol anda con la piel verde, transpirado, pegajoso. Él viene de Silotron y no conoce este mundo, no conoce las reglas, no conoce el Olga. Bajó a abducir gente, a tocarla un poco, a tomarse unas birras en Plaza Rocha, a entrar sin pagar al sonido prevalece. No te burles del alien que es hospitalario, que abrió las puertas de su nave y armó un centro cultural para tomar una quilmes y fumar una rama. No te rías del alien que habla otro idioma, que en medio de su planeta cultiva sus rábanos, que allá en las galaxias donde no hay nada construye el socialismo intergaláctico. ¡Muy bueno! La fuerza del alien. ¿Se terminó? Ya está, boludo. Eso era la campaña. Es un spot. Ahora yo le pedí a los pibes que la graben y me la llevo para allá. Perfecto. Capilla del Monte explota con esto. Bueno, vamos a ir a Capilla del Monte. A Massa lo aplasto. ¿Tenemos que afiliarnos todos en Capilla del Monte? A Massa lo abduje, lo estuve chupeteando y me fijé ahí cómo podía sacarle sus mejores tácticas. Ah, fuiste vos el que entraste, no era el prefecto el que entró a la casa de Massa Robar, era el no, alien. No, boludo, estaba yo de caño, me puse un traje, no se dieron cuenta, ni Bernie se dio cuenta, ¿entendés? Por eso estuvo tan misterioso es ese tema. Yo sí lo tronchoreaba un poco. Bueno, agradecemos al alien que haya venido a contarnos su poesía y bueno, la mejor de las suertes para. Pero no se presentó en las PASO, no puede ir de candidato. No pasa nada, ya hablé con la gente ya. Ah, perfecto, me encanta. Qué fuerte la propuesta política del alien, el peronismo intergaláctico. El socialismo intergaláctico. El socialismo intergaláctico, sí. Perón en Silotrón, el primer trabajador. Qué fuerte lo que estamos escuchando. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Vamos a seguir porque si no, no sé. Lolita, my soul can follow when I talk about you. Cause being a woman makes you so special. I need your love to relaxin' from the sea. I want to be to blame for your smile. I need your love to relaxin' from the sea. I want to be to blame for your smile. For your smile, Lolita. ¿Sabés qué tenemos en común con Barack Obama? Sí, nosotros también somos negros y también tenemos Twitter. Somos @letercermont. Seguinos. Seis minutos pasan de las 9 de la noche y Tristán no para de quedar en offside con la luz roja. No, no, arranqué con un sí. Arrancaste con un sí. Sí. Positivo. Positivo. Qué pegote que deja el alguien no, cuando se va acá. Un olor. Más olor de que los de una tarde cualquiera deja. Tuvimos a ver quién se animaba a agarrar con el dedo un poco de la crema que deja y probarla a ver si la salada o dulce, pero hasta ahora no, nadie se animó. Está ahí, está latente. Si sí, alguien quiere venir a chupar la crema, puede. Que está toda acá esparcida en la mesa. Escuchamos Lolita de Fan People. Y ahora, en este mismo instante, sin solución de continuidad, vamos a desear la muerte. ¿Qué? Un deseo de muerte novedoso. Claro, porque no es una persona, sino que es un contingente de personas. Varias personas hacen... Una persona jurídica puede ser. Una persona jurídica, claro. Una entidad. Las entidades son personas haciendo cosas, diría algún amigo sociólogo de la casa. Así que vamos a matar personas también en última instancia. Claro. Desear la muerte a personas. Pero no sería en lo consecuencia, mismo. Sí. Como consecuencia. Claro. ¿Pero qué? Por ejemplo, ¿para matarlo tenemos que salir a matar a todos los que están ahí o no? No, nosotros no. Le deseamos la muerte a esa razón. Aparte medio que ya está bastante moribundo. Sí, bastante. Estamos hablando, digamos, claros y directos de desearle la muerte al frepaso. ¡Qué fuerte! De hecho, medio que le estamos diciendo la muerte a un zombie, en realidad. Sí. Es verdad. El Frente País Solidario. El Frente País Solidario es una coalición de partidos que convergió, a su vez, junto a la UCR en otra coalición de partidos, que es la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, más conocida como la Alianza. Somos más. Sí. Sus máximos referentes son Chacho Álvarez. No sabía que la alianza significaba eso. La Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. No, es una no bandera. No significa eso, es el nombre. Sí. Bueno. La Justicia. Alianza por el Trabajo, la Justicia. Bueno. Chacho Álvarez y Graciela Fernández Meijide son sus máximos referentes. No de la Alianza, sino del Frepaso. Del Frepaso. Que la mayoría hoy son parte del kirchnerismo. El kirchnerismo. Sí, el kirchnerismo, diría sí. Lilita Carrió. Cuando escribís frepaso en el celular, el diccionario te sugiere, entre otras cosas, fracaso. Lo cual me parece una, ¿coincidencias? Una genialidad. Aunque muertan los papeles, el espíritu y los huesos de sus integrantes pululan en el espectro político. Es además una usina de asesores de despacho, máquina de humo y tragedia nacional. No, a la mierda. Bueno. Integrantes ilustres del Frepaso. Y ojo al piojo. Ojota. Nilda Garré. Vamos, Daniel Nilda. Filmus. Raúl Eugenio Zaffaroni. Abel Fatala. Vilma Ibarra. Juan Manuel Aval. Medina. Martín Sabatella. Y Juan Pablo Cafiero. Estamos hablando de la queridísima Progresía Nacional. Sí. El Frente País Solidario tiene sus orígenes en el desprendimiento de un grupo de diputados del bloque justicialista luego de que Carlitos Saúl Méndez dictara el indulto a los genocidas en 1990. Estos diputados, encabezados por Germán Abdalá, secretario general de ATE, le metí un acento donde no iba, ¿no? Sí. Y futuro fundador de la CTA, y Carlos Chacho Álvarez, fueron mundialmente conocidos como el Grupo de los Ocho. Formaron, para resumir, la porción institucionalizada del desbande del peronismo a principios de los 90, producido por aquello que muy bien definió Carlos en su momento: se decía lo que se iba a hacer, pero si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Claro. Y bueno, y ahí se fueron los muchachos. Tía, brutal. Espectacular esa frase, no se puede creer la frase de Carlos. Es que es una frase de político que sabe lo que hace, básicamente. Bueno, así que es un desprendimiento. Soy obrerista y menemista, o sea, sí, soy un asco de persona. En fin, estamos deseándole la muerte al Frepaso. Parece que los principios de los 90 fueron un momento complicado para el campo progresista. Sí, nos imaginamos. Sí, todo lo que venía del radicalismo llevaba a cuestas la decepción de esa mamá que dejó de dar la leche. La democracia. Capi, la cabra. Y todo el peronismo de izquierda se encontró con que Menem no era Facundo Quiroga, a pesar de sus patillas, y encima se le cagaban de risa en la cara. Expliquemos bien quién era Carlos Chacho Álvarez, protagonista de esta historia del Frepaso. Carlos estudiaba historia en la UBA y en plena efervescencia setentista se sumó al grupo JAEN, Juventud Argentina para la Emancipación Nacional, Jean, que conducía Rodolfo Galimberti. Miedo. Como en Jaén habían decidido empezar a poner explosivos pequeños en shoppings y otros refugios del imperialismo, ah, se hicieron loco. Carlos necesitaba un apodo, un nombre de guerra, como les gusta a ustedes. Entonces comenzaron a decirle Chacho, como a Peñalosa. Muy bueno, no sabía esto yo. Según yo dicen, tampoco. Carlos tenía una pinta bárbara y un peinado onda James Dean. Pronto empezó a ver que a Galimberti no le decían loco por casualidad, no, claro. Y dejó Jaén para militar en la JP un poco más moderadamente dentro de la facultad. Mirá qué bien. Bueno, en 1993 se funda el Frente Grande, todos frentes son. La fusión entre el Frede Jusso, que había armado Chacho, Graciela Mejide y Aníbal Ibarra, y el Frente del Sur, que tenía sus principales referentes a Fernando Ezequiel Solanas, Pino, ¿no? Sí. Ese mismo año, el 93, muere Germán Abdala, lo que significará una gran pérdida posta para, claro, el Frepaso, pero además el sindicalismo, el peronismo, la política argentina, en fin. Por suerte ya había fundado la CTA y había conducido una fuerte oposición al menemismo. En 1994 se produce el famoso Pacto de Olivos entre Méndez y Alfonsín. Estamos recorriendo la historia del país. Sí, sí, larguísima, la historia de un país, el siglo XX. El capítulo 2, los 90. El Frepaso. El Pacto de Olivos deja al Frente Grande en una gran posición para las elecciones paraconvencionales constituyentes. Capitalizando el descontento con el radicalismo, quedaron terceros a nivel nacional, ganando en Capital Federal y en Neuquén. Vamos, los pibes. Tenían un par de bancas ganadas en la legislativa del 93, entre ellas la de Pino, y se perfilaban para grandes cosas. Pero Chacho quería crecer. En su compulsión por el tejido de alianzas, pierde al PC y al Frente del Sur de Pino. A Pino siempre le gustó el sur. Sí, pero sí. En cambio, avanza en el armado de la futura alianza en una serie de reuniones llevadas a cabo en la confitería El Molino. Mira qué detalle. Ah, mira, que hoy está abandonada en Plaza Congreso, no, en Capital. Allí conversa con Federico Storani, de la Cámara de la UCR, posterior a Alfonsín, y con José Octavio Bordón, del justicialismo disidente. Se funda el Frepaso. En 1995, el Frepaso abre una interna para las elecciones presidenciales entre Chacho y Bordón. Uh-huh. Gana Bordón. Me acuerdo de estas elecciones, qué bronca. No estas internas, sino las elecciones donde estaba Bordón como candidato. La del 95. Y el Frepaso termina sacando el 29% de los votos detrás de la aplastante 49% que sacó la fórmula Méndez-Rucau. Mis viejos estaban entre ese 29%, por eso me acuerdo. En el 29 que votó peleado, el Frepaso. Peleado, igual, 29, sí. 49. No, no es peleado. No, no es peleado, pero no es tan malo como le va a venir. No es una para una primera minoría, digamos. Está bastante bien. No fue el caso de la UCR, que perdió como en la guerra y entendió que para llegar a algún lado debía conformar un frente. Así, el grupo de Storani fue creciendo e instalando la idea de recuperar el espíritu del molino. Bueno. En el 96, Fernando de la Rúa, el principal opositor radical a que la UCR se alíe con el zurdismo del Frepaso, es electo intendente de la ciudad de Buenos Aires. En el 97 es el año de la fundación de la Alianza. El PJ estaba dividido. El dualdismo empezaba a disputarle todo al menemismo y el menemismo pergueñaba una salida que beneficiara a la banda. La desindustrialización y el desempleo, la crisis de las jubilaciones, la carpa blanca, la denuncia de corrupción y todo lo demás le habían quitado votos a la coalición gobernante. Frente a ese contexto, la UCR y el Frepaso deciden unirse a las elecciones legislativas. El Frepaso. Con un 46% de los votos a nivel nacional salen campeones. ¡Vamos, gimnasia! Subidos al carro de la victoria y rumbo al fin de la historia, la Alianza se embarca en una campaña pelotudísima. El grupo Sushi empieza a aparecer en las reuniones y al Frepaso todo le parece una monada. Como todo copado. Sí. Para dirimir posicionamientos de cara a las elecciones del 99, la Alianza abre una interna. Fernando de la Rúa por la UCR y Graciela Fernández Mejide por el Frepaso. Este hecho ha sido poco discutido. Sí, afirma la producción, constantemente. Chacho, en vez de ir por la hegemonía del movimiento, resguardó su figurita de una eventual derrota y se aseguró el puesto de vicepresidente. Un maestro. Y después se fue. Ah, está diciendo acá que se arrugó. Claro. No arrugó, sino que se guardó. Sabía que iba al fraude, digamos. Al naufragio. No quiso jugársela y prefirió asegurarse un lugar de vicepresidencia y chau. A todo esto, el que sacó el loto fue el amigo Aníbal Ibarra, que ganó las elecciones para flamante Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aníbal gobernaría mediocremente durante 7 años, hasta ser destituido fruto de su tragedia en Once, el incendio que todos recordaremos de Cromañón. Apenas Freddy de la Rúa ganó las elecciones, se dejó ver el plan del gobierno. Austeridad, o sea, austeridad, ajuste. Sí. Sostenimiento de la convertibilidad, nuevo endeudamiento con el FMI, blindaje, un ACV publicitario del grupo Sushi, a quien también se le decíamos con todo corazón, y demás medidas impopulares. Claro, lo de la alianza fue una cosa espectacular, espectacular. Entre los grandes aportes del Frepaso a la gesta aliancista se destaca el ministerio de Alberto Flamarique. Alberto Flamarique, ¿quién sería el principal impulsor de la ley de flexibilización laboral? Esa ley, que es la famosa ley Banelco, porque tuvieron que coimear a parte del peronismo para votarla, será recordada como la que destruyó a la alianza. Cuando el arrepentido Mario Pontacuarto contó el entramado de la ley Banelco, Chacho optó por la vía moral. Se fue del gobierno. Abandonó. Renunció a la vicepresidencia. Y no porque hubiera promovido y votado la ley más antiobrera de que se tenga memoria, sino porque había chorritos en el gobierno. El Frepaso, en ese movimiento, abandonó cualquier forma de asumir la responsabilidad política que tenía como fuerza gobernante y se desintegró. Luego llegaría, claro, el 2001. El Frepaso es el hecho maldito del país progresista y desintegrado o regurgitado en su espíritu. ¿Qué significa eso? No sé. Regurgitar es... Sí. Independientemente de quienes formaron parte de él, ya que no se la decíamos. Ah, le decíamos al Frepaso, no a sus integrantes. Acá está la aclaración pertinente de la producción. Porque continúan vivitos y coleandos. Parece que acá el 2001 lo hizo de la Rúa y la Liga del Mal de Méndez y Dualde. No, hay que hacer revisionismo del revisionismo y escarbar. Pero basta de solemnidad, Frepa, te la deseamos. A vos y a todos los experimentos que dejaste y todo lo que te parecen y a todos los que se te conocen. Ojalá te hundas en los anales de la historia y si te llegan a recordar, que te recuerden cómplice del chupete y del yusismo, que te mueras frente a País Solidario y no vuelvas más ni a moralizar ni a desmoralizar. Me convenció, bueno. Me terminó convenciendo. Yo decía, che, el Frepaso, ¿te parece? Pero... La verdad que sí, porque... Es antipolítica, Frepaso. Es la moralina, ¿no? Es Carrió. Sí, Carrió antes, es Carrió con posibilidades de ganar. No, y es ese discurso progre que uno dice, sí, está bien, y son tan tibios que después cuando se viene un problema, toman para la derecha al toque o se van y se toman el palo. Y como bien dice la producción, Chacho renuncia no por haber votado su gobierno a la ley antiobrera más zarpada, sino porque... Para no quedar pegado. Porque la votaron de una forma que implicaba robar. Coimas. Claro. Es la discusión de las formas o del contenido, de la política o de la pelotudez, básicamente. ¿Estás enojado, Tristán? Sí. Caballo estuvo de ministro de Economía de la Alianza, eso tampoco olvidemos, no es lo por favor. Y tantos frepasistas que siguen hoy en el gobierno, no que siguen, sino que son parte del gobierno, se han reconvertido, entre ellos Martínez Abatella. Martínez Abatella. Martínez Abatella. Bueno, le decíamos la muerte al Frepaso en esta edición número 23 de LTM Radio. Of hit and run, tire tracks all across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. We'll be right back. Le Tercer Mon Radio, 200 años de la concha de tu madre. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. De la noche, estamos con las buenas noticias, que no van a ser 5 porque no tenemos tiempo. Arrancamos rápidamente. Hicimos con ajuste estructural. Sí, ajuste blindaje. Como la alianza. Felices los niños, la primera buena noticia, que en realidad está entre signos de interrogación. Felices los niños. Niños. El padre Grassi había quedado bajo sospecha en 2002, cuando se difundió un informe con denuncias contra el sacerdote y presidente de la Fundación Felices los Niños por abuso deshonesto de menores a los que debía proteger con la fundación. La justicia se tomó un tiempito y recién en 2009 fue condenado por solo 2 de los 17 cargos en su contra y recibió una sentencia de 15 años de prisión. Desde entonces, Grassi permanece libre, aunque bajo la orden de cumplir obligaciones como no ingresar a la fundación, por ejemplo... no permanecer a solas con niños. No, son muy graciosos. Ni referirse a los menores de edad que lo denunciaron en el expediente judicial. Referirse. Me parece medidas correctas. ¿Te acordás del chabón ese que denunció? Son correctas. Hoy el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires rechazó las peticiones que presentaron los defensores del cura Julio César Grassi y ratificaron la condena de 15 años de prisión, por lo que don Grassi, después de 11 años, debería estar marchando a la cárcel. Vamos, Gimnasia. Sí, que vaya adentro, ya está condenado, ya está. Qué bien, qué buena noticia. La segunda buena noticia: madres, padres, madres. Espectacular. En tierra... El ACB de la producción. En Tierra del Fuego se modificó la ley de licencias ante el nacimiento del bebé para trabajadores y trabajadoras de asistencia pública. De administración pública, perdón. Ahora los padres tienen 15 días de licencia, los padres, para cuidar a sus hijos una vez que ya nacieron. Y las madres pueden ceder o compartir con su pareja el uso de los 180 días de licencia que les corresponde. La ley busca fomentar que los recién nacidos queden al cuidado de ambos padres, con al mismo tiempo poner en igualdad de condiciones en el mercado laboral a las mujeres. Si ellos también pueden tomarse licencia, quiere decir que no hay razones para creer que una mujer vaya a ser menos productiva que en un mismo puesto que un hombre. Dijo la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, allanando el camino así a mismo trabajo, mismo salario entre hombres y mujeres. Así es. La última buena noticia, porque ya nos tenemos que ir, se llama Estatícese. El gobierno nacional transfirió al Estado los trenes de pasajeros que conectan la capital federal con Córdoba y Tucumán, sí, esos que están llenos de hippies en el verano, aunque dejó en manos privadas la concesión del transporte de cargas en esos mismos ramales. Como en los otros casos, la operación quedará a cargo de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y la Administración de la Infraestructura Ferroviaria, no concesionada a terceros, en manos de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado. Una buena noticia. Ferroviaria. Sí. Para variar, siempre, porque sí, tenemos siempre un bloque ferroviario. Sección ferroviaria, que tren de San Amor Radio. En un momento teníamos la de y los jardines de infantes. Los jardines de infantes. ¿Qué onda los jardines de infantes? Prenderse fuego lo bonzo. Sí, sí, sí. Ahora es. ¿Y los trenes? Son subsecciones. ¿Qué pasa con la gente? No está prendiendo fuego lo bonzo. No, es mucho. Verdad. ¿Será que empieza la primavera? ¡Ay! Qué dolor que nos agarra cuando nos ponen la canción del chau chau, del chauchis, del chaito. Chaito. Chau chau. Chaito. Bueno, se nos terminó el programa. Oh. Estamos en modo Panamá. Oh. ¿Qué te pasa, Julio César Grassi? Qué bueno, genial las medidas que le habían dicho a Grassi que tenía que hacer mientras no fuera a prisión. No podía entrar a la fundación, che. Claro, ¿cómo no podía referirse a los niños que lo habían denunciado y yo? No podía nombrarlos, o sea, eran los innombrables. El famoso bolsal legal. Claro, como decir Eva Perón o Perón. La tercera posición en el 56, por ejemplo. Uh-huh. Vamos a brindar por alguien que nos parezca que... Pertinente. Ay. No sé, ya por el alien no se puede, ¿no? No, me parece que no, yo pensaba lo mismo. Yo quiero brindar por este pobre joven Daniel Silva que se atoró en un baño químico en el recital del Indio y se terminó fuertemente enmierdado. Yo voy a brindar por Zac Efron para que se recupere y venga a firmar un musical con nosotros el saquito de Efron. Sí, saquito de Efron. Yo voy a brindar por el Papa Francisco, que no es de derecha. Nada católico. Apostólico. Pampeano. Ya le dije, ¿no? Que me caía bien el Papa. Vos sos más papista, mirá. ¿Más papista que quién? No sé. Bueno, esto fue Le Tercermón Radio. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Y tenemos un cachito de tiempo. Sí, tenemos un cachito de tiempo para reiterar que mañana es el episodio número 3 de Sonido Prevalece. Sí, ya las entradas ya se fueron. Ya de Charlie gente. Jacket, sí. Claudio Paul. Y Canoa. Y Canoa. Al aire les avisamos a Paula y a Lorenzo que se ganaron sus entradas para el Sonido Prevalece. A Loren Chino. Sí, que bueno, que después nos manden bien la los últimos tres números del DNI, que los anotamos en la lista y mañana pasan directamente. Sigan llamando, que se sigan sorteando entradas. Les agradecemos a Loren Chino y a Paula y a todo el resto de la gente que llamó para pedir las entradas. Pero les sorteamos, salieron pero esas. Afuera. Pero así que bueno. Nada esto más. Fue todo. Esto fue el programa número 23 de LTM Radio. Yo fui Manuel. Yo soy Pati, hasta luego. Y yo fui Tristán Basile. Y nos operó. Buenísimo, nos operó Pablito. Gracias, Pablito, por operar. Nos vemos el próximo jueves por Radio Nauta. Como todos los jueves a las 8 de la noche, si Dios quiere. Chao.